No sé si esto es lo que se entiende como salir de fiesta un sábado por la noche, os aviso. O sea, igual en alguno os da bajona. Pero bueno, la responsabilidad al que me ha contratado, ahora sabéis que van a cerrar esas puertas y hasta que termine no podéis salir, así que espero que lo disfrutéis. Es posible, estoy casi seguro, que si no me conocíais en mi faceta como político, donde seguro que sí, que no me conocéis, es en mi faceta como poeta. Probablemente sea el poeta más desconocido del mundo, lo cual llevo con mucha gala y mucho orgullo. Y por eso, el siguiente poemita va a ser una especie de biografía. ¡Wow! Para esta, si las tecnologías lo permiten, me voy a acompañar de una canción. Tengo despiertos a todos mis yos mirándome. ¿Qué vas a hacer mañana? El bebé con cejas tristes, el niño de 2 años con camiseta de tirante roja, el que se vistió de Robin Hood. ¿Qué vas a hacer mañana? Me contempla ese al que pusieron gafas, el que se rompió el brazo, el suspenso en matemáticas y al que siempre elegían el último para jugar al fútbol. ¿Qué vas a hacer mañana? El de la primera obra de teatro, el niño verde, el de los dibujos y los juegos inventados, el hermano mayor, ese mismo que besó el caramelo que regaló para los labios de su primer amor, despiertos. ¿Qué vas a hacer mañana? El quinceañero de negro, el expulsado, el de los versos consonantes, el que atravesó la noche con un cubo de pintura, 4 amigos y un twingo y un mensaje claro, preguntándome, ¿qué vas a hacer mañana? Me rodean el de los escenarios, el micrófono y el humo, el que camina amanecido, ebrio y sonriente, el de los sueños, el de los desengaños, el de las rupturas, el acabado, ese rodeado de chavales que le miran construir futuros para otros. El profeta, el primer pelo largo, los kilómetros, la cruz en la pierna, el amor y la poesía. ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer mañana? Me dice el periodista que, cansado de noches, pianos y soledad en otros cuerpos, ya no va a campamentos y sigue siendo el último elegido en los partidos de fútbol. ¿Qué vas a hacer mañana? Clavo los ojos en el de Honduras, tan flaco, tan entero, tan libre, tan lejos. Se ha sentado al lado del de París, absenta y versos, madrugada y pasión, orín y rebeldía. Les acompaña también el político utópico de mundos fraternos. Coinciden los tres en las barbas de Don Quijote. Me miran. ¿Qué vas a hacer mañana? Llega por último, cabizbajo y algo cansado, el parado. Nos miramos, cara a cara, frente a frente. Amanece, agua de mangueras y primeros pájaros. Es la aurora. ¿Qué voy a hacer mañana?